is back. Y andamos de mission, con el Kendo Edition. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr. Te pillamos y te prendemos el rrr, te sacamos de carrer. Y en la disco que avisen todos los perros, porque las perras dicen que esto está cabrón. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr. Te sacamos de carrer. Y en la disco que avisen todos los perros, porque las perras dicen. De noche otro idioma, otra fragancia, otro aroma. Y entre coma, profeta como Mahoma. Toda la noche de espalda pa' la pared la flaca. Se nos puso vampira y le dimos estaca. Bajito como susurro, la esquina en lo oscuro. Si suele espachurro, adentro lo escurro. El gato ese burro, sabe que soy el duro. Me lo llevo a pasear si me aburro. Por eso nadie choca, le gusta el doble turno a la biloca. Sobrenatural el talento de la boca. Te envuelve y te quedas en coca. Rap y pinta, pinta y te reto. Andamos sembrando el terror, los perrotes con cara de rrr. Te pillamos y te prendemos rrr. Te sacamos que avisen todos los perros, porque las perras dicen que esto está cabrón. Andamos sembrando el terror, te pillamos y te prendemos el rrr. Te sacamos de carrer. Y el ladico que avisen todos los perros, porque las perras dicen. Llegaron los Jumanji, los ratas que le dan a la Ganji, noqueando paparazzi a los Kanji. Daddy, Daddy Capone, somos diamantes ustedes si Coney. Si creepy cream te como la Tony. Merealicatón, siempre ni wey en solo un enlatón. Quédese locales que yo suena a coming soon.